Oh, mira, cielito lindo. ¿Qué más? Junto nadie cambió. Cielito lindo junto a tu boca. No se lo des a nadie. Cielito lindo que a mí me toca. El círculo más grande del mundo. El círculo más grande del mundo. No hagan como los políticos, hagan, no hagan cuatro o cinco círculos. Hagan uno grande, gigante. No hagan que ojitos, como lo hacen los muchachos, los que hay que ir a votar después. Y la cuenta de su madre. Uno muy grande. El más grande que se pueda. Cualquier cosa tengo un compás acá, si necesitan, sí. No, no, no. No arranca ahí en el medio, no arranca, ¿eh? Hay que abrir la compuerta, ahí abran, ahí, ahí, abrí. Tira para atrás, tira para atrás, tira para atrás. Un poco más, no se cierre, ¿no? Abra, sí, abran son. ¿Listo? Un poquito más, un esfuerzo. Ahí está el hombre de Bahía Blanca que maneja los redondeles. Perdón, los círculos. Bueno, parece que este año... Ahí está, vamos. Organice un poco ahí. ¿Qué pasa que bajó como 20 kilos? No lo reconozco. ¿Listo? No da para más. A ver. ¡Vamos, loco! ¡Pónganse la fila! Un círculo grosso, así, este... Tenemos de qué hablar mañana. Qué lindo que estaba el círculo. Quiero decirle para los que no lo pueden ver, que se abre un círculo enorme entre 20.000 personas de forma totalmente organizada. ¡Listo! Se arma un círculo donde no queda nadie. ¡Ahí van! los Divididos. Acabamos de ver el pogo más grande. Me contaron que hubo un gran...